dado que se junte con el resto del plantel para comenzar la pretemporada y ahí se verá si queda en el equipo o baja a la, al equipo B, digamos. Exacto, al equipo B. Bueno, comunicado de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, en la semana mandando una notificación de lo que ha ocurrido, el relevamiento que hicieron con los jugadores del Torneo Nacional de Ascenso. Vamos a hablar con Diego Prego, que está jugando el Torneo Federal y que, bueno, jugó muchos años en la Liga Nacional de Básquetbol, tuvo un paso también por la selección argentina y hace ya un tiempito que está colaborando con la DJ. ¿Cómo te va, Manteca? Diego Prego, ¿cómo andás? Santiago Ortega, Fabián Pérez te saludan. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. ¿Trabajando? Sí, sí, con bastante trabajo, por suerte. Por suerte y no tanta suerte, ¿no? Porque claro, con algunos problemas también, pero bueno, es parte de lo que uno hace. Diego, ¿vas a jugar este año? Sí, sí, voy a seguir jugando, interminable el tipo. Voy a jugar un año más en Pedro Echagüe, así que comenzando la pretemporada de lo que es la parte deportiva. Torneo Federal. Torneo Federal, sí. Está bien, y cuando él te preguntan cómo andas, Prego, tirando, dice él. Sí, sí. Tirando, para como no perder siempre la costumbre. Exactamente, exactamente. Bueno, contanos un poquito acerca del comunicado que sacaron, la nota que han levantado todos los medios, de esta situación que están viviendo los chicos del Torneo Nacional de Ascenso y de todas las categorías, porque la realidad son, independientemente de los jugadores que uno pueda tener un registro de jugadores de una categoría u otra, van mutando, y como te ha tocado a vos, jugar la Liga A, el TNA, el Federal ahora también, los muchachos también van mutando y notan que hay una preocupación acerca de la cantidad de chicos que todavía no tienen trabajo, ¿no? Seguro, seguro. La realidad es que hay una preocupación por los puestos de trabajo, hay una gran cantidad de jugadores sin trabajo. Este año se van a perder dos equipos en el TNA porque por lo que nos están confirmando se jugaría con 24 equipos más la posibilidad de fichar dos extranjeros como está hasta hoy el tema, hasta que la CAF se expida y diga cómo se tiene que jugar. La realidad es que hay más o menos 70 jugadores entre jugadores que han jugado la A y el TNA el año pasado. Ese es el número que se está manejando, y hay tres equipos de TNA que no han terminado con sus compromisos económicos que respecta a la temporada pasada. Así que bueno, tratando de solucionar el tema, viendo cómo se puede regularizar, porque los plazos se saben que están vencidos. Está bien, está bien. Y bueno, esto tú fuiste parte hace poquito de la reunión que tuvieron en la Asociación de Clubes con el tema de los libre deuda y un par de cuestiones más que se trataron ahí, ¿no? Sí, sí, nos hemos juntado con Sergio Guerrero y nos dicen que esta semana es la última para que los clubes normalicen su deuda y presenten todo como para jugar la temporada que viene. Los clubes que están debiendo son Huracán de Trelew, Unión de Santa Fe y el más comprometido es Petroleros de Wincul, que tiene una deuda grande con la totalidad del plantel. Los otros dos equipos son con algunos jugadores en particular. Están terminando de pagar, pero no están tan comprometidos como Petroleros. Sí, creo que son cosas diferentes, ¿no? Lo de Unión de Santa Fe pasa por un problema, digamos, una discusión entre algunos jugadores, un par de jugadores y el club no va a tener problema en saldar eso económicamente o la forma del pago. Petrolero está más comprometido, aunque hoy me dijeron hoy por la mañana que entraba un pago del gobierno, que iban a transferir un dinero y a partir de ahí ellos se iban a poner al día con los jugadores, ¿no? Y en el caso de Trelew, había un compromiso de la gente de Trelew para poder también solucionar esto. Inclusive creo que este fin de semana algunos jugadores ya los habían puesto, o por lo menos habían llegado a un arreglo económico con ellos. Sí, sabemos que hay intención, pero también hay que valorar la buena predisposición de los jugadores cuando se ha pasado la fecha del libre deuda de los 40 días acordados o del mes acordado, se ha pasado 20 días, se ha pasado 20 días de la fecha de presentaciones de los libres deuda, que era el 5 del mes pasado, y todavía estamos en veremos. Entonces, muchas veces después se critica a los jugadores, o en el caso Unión de Santa Fe, que ha habido un problema o no sé qué sucedió entre jugadores y la institución, pero la que está en falta en este momento es la institución. Entonces, muchas veces se ve la cosa, depende del lado que se vea, cómo sí, el color que tiene, ¿no? El color que tiene. Entonces, Nosotros estamos tratando de ayudar para que los clubes sigan participando, pero la realidad es que los jugadores tienen familia y necesitan cobrar el dinero en un país donde la inflación es del 35-40% y se tardan más de 10-12 meses en cumplir contratos del año anterior. Claro. En la A y en el torneo federal las cuestiones económicas están mucho más más tranquilas, ¿no? Sí, la A se ha solucionado casi en su totalidad, creía que en su totalidad, y el torneo federal tiene algunos puntos de para el presentado libre de deuda, faltan algunas cositas, pero está mejor que otros años, entonces estamos abocados trabajando en eso también para que cierren la temporada anterior los clubes y puedan comenzar la siguiente. El problema del torneo federal, que algunos equipos no vuelven a participar, entonces claro, como que se pueden tomar un tiempo más y ya entran otro no tipo de... No tienen tanto apuro. Sí, el apuro está, porque el compromiso se ha tomado y el compromiso económico con los jugadores se ha tomado. El tema que al no tener que presentar avales, al no tener que presentar lista de buena fe, por eso se manejan de otra manera. Entonces estamos tratando de ayudar a los jugadores y de acercarlos a los clubes para que puedan regularizar y terminar sus compromisos contractuales. Diego, teniendo en cuenta tu extensa carrera, ¿es difícil separarte de la parte de jugador y la parte de dirigente, parte del staff de la DJ? No. Como me manejo ahora trabajando en la DJ, me he manejado siempre cuando estuve dentro de los equipos, siempre muy muy pegado a la asociación y tratando de liderar un poco en cuanto a lo que era dentro del equipo, reclamos y tratar de solucionar cosas. Así que yo siempre lo sentí desde este lado. La verdad que disfruto mucho el trabajo que hago. Pero bueno, tiene sus cosas lindas y estas cosas también de tener que discutir y tratar de gestionar, que por ahí a veces no es tan agradable porque del otro lado también tienen su postura, pero bueno, acá hay contratos firmados y hay reglas que hay que respetar. ¿Y la cuestión ha empeorado con el paso del tiempo? ¿Ha empeorado en qué sentido? ¿En el económico o en cuanto a fichas y a condiciones laborales? Sobre todo en cuanto a las relaciones entre la DJ y la DC. Y mira, cuando uno ve las cosas muy distintas al otro, hay tironeos y es normal. Que nosotros tenemos, cuando nos juntamos con ellos por algún tema en especial, tenemos diálogo normal. El tema es que tienen posturas muy distintas, están queriendo hacer un giro en cuanto a lo económico y están tocando a nuestra manera de ver las cosas fuente de trabajo y no se están cumpliendo con la parte económica. Entonces es normal que choquemos un poco con ellos, choquemos en el buen sentido, siempre hablando del diálogo y de la construcción. El tema es que cuando no se puede llegar a un punto en común, suceden este tipo de cosas que pasan en las relaciones laborales. Nosotros siempre estamos abiertos a hablar. Esta vez no se ha llegado a un acuerdo en cuanto al sistema de fichas y de competencia. La CAB intervino y ahora está en manos de ellos decidir cómo se va a jugar la próxima liga. Dieguito, nada, bueno, lo mejor, queríamos preguntarle acerca de, bueno, cómo habían llegado al número y cuáles eran las cuestiones que tenían, en las que se habían basado para hacer la lista y cómo estaba hoy el tema de los equipos del TNA, así que bueno, gracias por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes y cuando necesiten a disposición. Abrazo. Diego Manteca Prego, el jugador de Pedro Chagüe, el torneo federal. Bueno, hablando un poquito de nada, informándonos algo que nosotros ya habíamos comentado aquí, la lista que se hicieron y la cantidad de jugadores que todavía no tienen contrato en esta temporada de Liga Nacional. 55 son los del TNA. 55 del TNA. Yo no le pondría el rótulo.